¿Está más bien? ¿Cómo está mi conuco? Don Ramón, ¿cómo está mi conuco? El conuco está sembrado, si lo ve no lo conoce. El conuco está sembrado, mi amigo, si lo ve no lo conoce. Tiene arroz en abundancia, maíz y plátano verde. ¿Cómo está mi conuco, don Ramón? ¿Cómo está mi conuco? ¡Qué lindo está, compadre! ¿Cómo está mi conuco, don Ramón? ¿Cómo está mi conuco? Al amanecer del día, contento sale el guajiro. Al amanecer del día, contento sale el guajiro, con su machete en la mano, a cortar lo que ha sembrado. ¿Cómo está mi conuco? El conuco está sembrado, mi amigo. ¿Cómo está mi conuco? Qué lindo conuco tengo yo, don Ramón. ¿Cómo está mi conuco? Yo se lo dejé bonito, don Ramón. ¿Cómo está mi conuco, don Ramón? Mi canto quiero brindar a los cubanos sinceros. Mi canto quiero brindar a los cubanos sinceros. A los que con gran esmero me supieron conquistar. No es que yo quiera alardear, que mis canciones son buenas, si con mi mente serena ahora puedo asegurar que Cuba va a celebrar primero una libre noche buena. ¿Cómo está mi conuco, don Ramón? ¿Cómo está mi conuco?